Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo puedes encontrar aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 22 de la cuarta temporada. Bien, chicos, ya habéis oído, código rojo, repito, código rojo, plan de reconocimiento, Charlie, adelante, moveos, moveos, moveos. Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos puedes encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y además puedes comentar con nosotros el programa desde nuestro Facebook / Corrientes Circulares y desde Twitter / CCirculares. Por obra y gracia de el que para hoy os tenemos preparado un menú circular de esos que te gustará repetir una y otra vez, más que nada porque tenemos a Carlos Matallana con su sección London Calling y abróchate el cinturón a Sidoní en nuestras entrevistas acústicas. El que transforma los diamantes en quejidos y la. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos con Lori Meyers, y es que ya nos lo habían avisado los propios Lori Meyers tras presentar Planilandia, su tema de adelanto de impronta, su esperado quinto largo. Antes del 19 de marzo estrenarán tres temas más, y esta semana le ha tocado el turno a El Tiempo Pasará. Si Planilandia se mostraba como un tema pop, melancólico, lleno de cambios de humor, de recuerdos, ese punto exacto de romper de rabia cualquier cosa tras una ruptura, El Tiempo Pasará es mucho más melancólico, esos momentos en los que te sientes hundido, triste, pensativo, reflexivo, meditando sobre lo que ha sucedido y lo que está por llegar. Ese cruce de caminos en el que te sientes dolido por el tiempo perdido, casi que te castigas a ti mismo, pero a la vez queda la esperanza de ¿y si me dices que vuelva? El tiempo pasará. Lori Meyers. vez que piensas decirlo una y otra vez. Me dices que vuelva, que me quieres otra vez, que piensas decirlo. Los gallegos Triángulo de Amor Bizarro siguen mostrando parte de su esperado tercer largo Victoria Mística, que llegará con etiqueta Marrón Pillow. Tras conocer Ellas se burlaron de mi magia, ahora le llega el turno a Robo Tu Tiempo, tan solo 2 minutos de canción, transformada en un tema potente que golpea de forma directa, estilo habitual de Triángulo de Amor Bizarro, un torbellino de sonido de psicodelia y psicosis con mucho de denuncia política. Robo Tu Tiempo, Triángulo de Amor Bizarro. ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Que no sufras, que ya es hora. Y si es fuerte, Baile de Magos, el sexto trabajo de Joe Crepúsculo, se publicará el próximo 20 de marzo bajo la producción de Sergio Pérez de Telemáticos y Pegasus. Ha sido compuesto y grabado en Mallorca, contará con la colaboración de Russian Red, que pone la voz en Leyenda, y sus canciones serán más bailables y electrónicas, con letras sobre la pérdida de valores de la juventud, tal y como se puede intuir con el tema de adelanto absolutamente gamberro, electrónico y tecno que es Mi Fábrica de Baile, Joe Crepúsculo. Thank you. Cuando empiece, sea cual sea la razón por la que hace esto, céntrese en ella. Tal vez le ayude. Crystal Fighters llevan un tiempo anunciando la continuación de su largo Star of Love y por fin te anunciamos Cave Rave, que verá la luz el día 27 de mayo. De momento, han avanzado la pista Separator, que mantiene un marcado punto tribal hacia la mitad. Se desconoce si será el single principal del disco, pues anteriormente habían estrenado un teaser de otra canción titulada Wave. La gira mundial de Crystal Fighters llega a España en septiembre, apunta el 9 en Madrid, el 11 en Valencia, el 12 en Barcelona y el 14 en Santiago. Separator, Crystal Fighters. Can we separate a body from mind and soul? Come together trying to find where to go. Can we separate a body from mind and soul? And celebrate a life that's alive and gone. This place is alive in more ways than you know. And my love for you is stronger than rock and roll. This is alive in the place you don't know. As we celebrate life, there's a lot of them gone. Can we separate a body from mind and soul? Come together trying to find where to go. And this place is alive in the place you don't know. As we celebrate life, there's a lot of them gone. Yeah, there's a lot of them gone. But you know that's how a change is gonna come. So look the future in the eye. Be strong and feel love inside your heart forevermore, forevermore, forevermore. And feel love inside your heart forevermore, forevermore, forevermore. And feel love inside your heart forevermore. City may have changed. cosa se te pondrá fea. Te invitarán a copas. Vas a conocer chicas. Van a intentar enviarte a sitios gratis en avión y ofrecerte drogas. Sé que así suena genial. Pero esa gente no son amigos. Esa gente lo que quiere es que escribas historietas moralistas sobre el genio de las estrellas de rock. Y destruirán el rock and roll. Y se cargarán todo lo que nos gusta de él. ¿Entendido? Ya. Y entonces se convierte en una industria de moda. Y como cada último viernes de mes, ya tenemos en antena a nuestro compañero Carlos Matallana y su sección London Calling. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bueno, bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya. El cambio horario. Madre mía. Oye, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Te preguntaba, ¿qué tal ha ido el mes y qué contenidos nos traes hoy a London Calling para sorprendernos? Pues ha ido movidillo, como siempre, pues mucho trabajo, mucho concierto por aquí y por allá, y bueno, he ido como siempre anotando en el teléfono cosillas que se me iban pasando por la cabeza o que me iban pasando durante el mes para contarlas el último viernes de cada mes. Y entre esas aventuras que nos sueles contar cada mes, aventuras, eventos, pues toda la parte de promoción, música, vivencias que sueles vivir, nunca mejor dicho, entre el puente aéreo Madrid-Londres, este mes creo que tenías también un buen guión lleno de contenidos más que interesantes. Sí, pues mira, tenemos por un lado un concierto de una banda mítica que vuelve, tenemos dos, tres conciertos de grupos emergentes que van a sonar mucho, tenemos un festival diferente, tenemos buenas noticias, más noticias, y luego voy a acabar como siempre con una canción así antigua, de esas que yo me preocupo siempre de rescatar y contar un poco la historia que hay detrás de ella. Así que eso va a ser un poco lo que tenía en mente para hoy. ¿Empezamos si queréis ya? Pues empezamos ya con el punto uno, por ejemplo. ¿Dónde pues nos venga, vamos? Pues mira, voy a hablaros de un concierto que tuvo lugar antes de ayer en la sala Moby Dick de Madrid. El grupo en sí son los Godfathers, que son esta banda tan punkarra, aunque hoy en día ya no lo parecen, pero muy punkarra de los 80, son sí, de mitad de los 80, en el año 85, creo que oficialmente es cuando el grupo Los Godfathers se unen. Lo que pasa es que es un grupo que viene de muchísimas experiencias musicales previas de cada uno de sus miembros, y es como de repente traer un trocito de un barrio muy humilde de Londres a cualquier escenario de cualquier sala. Hablan hasta Cockney, hablan como muy extraño. Entonces fue un concepto muy especial por dos motivos. Para empezar, porque la banda en sí es espectacular, y porque tiene un público que vivió el concierto como si no hubiera un mañana. La verdad que nosotros por nuestra edad estamos acostumbrados a asistir a conciertos con gente de nuestra edad, pero te das cuenta de que gente que tenga 15, 20 años más que nosotros, que tienen los 40, los 50, son gente que tiene mucha historia musical y que realmente tiene poca oferta de conciertos, ¿no? De grupos de su época a día de hoy. Entonces cuando uno tiene lugar, la verdad es que se le ocurran increíble. La gente llegó al concierto pues en Cadillacs, todos muy bien vestidos, todo muy rollo pues es un carro ochentero, así como muy muy lujo decadente, y la verdad que estuvo genial. Y bueno, la banda de Godfathers se separó en el año 2000, en el 2008, 2009, una cosa así, volvieron a tocar, pero son ese tipo de bandas que parece que jamás se hubiese separado, porque tienen buena sincronía en el escenario, a pesar de tener ya sus 50 y muchos, tienen una energía brutal, siguen sudando, siguen gritando, siguen saltando de la batería al suelo, del suelo a la batería, y todo esto se enmarcaba en lo que son los prolegómenos del 20 aniversario de la sala de Moby Dick. Yo personalmente es una sala que tengo mucho aprecio, porque siempre fue una sala que estuvo muy en la escena madrileña de la música en directo, cuando no existían tantos sitios para la música en directo como hoy en día, y bueno, cumple 20 años y a partir del mes de marzo va a tener una programación interesantísima, que recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo. Y bueno, pues se juntó un poco como un grupo mítico en una sala mítica, y fue una noche, la verdad, muy especial, ¿sí? Fue como traer un trocito del punk ochentero de Londres a la Moby Dick Club de Madrid. Eso te lo has tú en el puente aéreo, ¿eh? Eso, sí, la verdad que es curioso porque en Londres me paso la vida buscando cuándo va a tocar esta gente y nunca tocan. Y ha coincidido que estaba en Madrid para que cayeran aquí, así que vamos, contentísimo. Un concierto disfrutado, grupo mítico de los 80, es cierto, en el año 2000, se separan, vuelven en el 2008, estamos hablando de Godfathers, uno de los grupos pues de casi 30 años de historia, pues eso, público que, lo que decías, habrá disfrutado pues como nunca, como si no hubiera un mañana. Totalmente. Ellos se lo han pasado muy bien y contaban después del concierto algo que suena un poco atópico, típico, pero es que probablemente es verdad, y es que estos grupos que llevan tanto tiempo tocando y que han alcanzado la fama y que han prácticamente hecho todo aquello que una banda de rock puede aspirar a hacer, llega un momento en sus vidas en el cual aprecian mucho más tocar en salas pequeñas, sintiendo un poco el aliento del público cerca, y estaban encantados con el ambiente que se había creado en la sala ayer. Los que son músicos probablemente sabrán mucho más de esto, pero suele pasar que te comentan que les gusta volver a lo pequeño, ¿no? Estamos hablando de, por supuesto, grandes conciertos en salas míticas de Madrid. Siguiendo en Madrid y siguiendo hablando de conciertos, sé que has estado este mes prácticamente saltando de concierto en concierto. Uno de ellos tenía de protagonista a una de nuestras, protagonistas de las entrevistas acústicas esta cuarta temporada aquí en Corrientes Circulares, que sí. No fue otra que Carmen Boza, además, amiga común. Totalmente. La verdad que en Takeaway Solutions parece que tenemos una especie como de sincronía involuntaria con los contenidos de Corrientes Circulares. La verdad que siempre hemos coincidido mucho en los artistas que lleváis, con los artistas con los que nosotros trabajamos. Y bueno, pues empezó el mes con Carmen Boza, en la sala El Perro en la parte de atrás del coche de Malasaña, otra de las clásicas. Y el concierto, pues no me sorprendió en absoluto, pero no me sorprendió porque es que Carmen Boza es sinónimo de buena música, de un público extremadamente fiel. Yo creo que solamente las groupies de los Beatles eran más groupies que las de Carmen Boza. Y bueno, yo por primera vez desde que trabajo en salas de Madrid me encontré con una cola que daba la vuelta de la esquina 2 horas antes de abrir la sala para ver a Carmen. Fue una auténtica maravilla. Además, contó con dos amigas sobre el escenario, repasaron temas de los últimos EPs, pero también temas que llevó a tocar, temas que contaba ella que había compuesto cuando era una adolescente, sentaba en la cama al lado de la Super Pop. Entonces fue un concierto como muy informal, para muy poquita gente. Creo que fue un total de 150 personas asistieron al evento, y nosotros quedamos encantados con el comportamiento del público, con el ambiente que creó ahí en la hora y media que tocó. Costó mucho que no saliera a hacer un tercer set de bis, porque la gente quería más, pero luego al final, pues sabes que la ley. Pero bueno, una auténtica locura. Ella salió muy contenta y decía, no sé por hacer la pelota, pero no, seguro que no, decía que es el concierto en el que más cómoda se había encontrado y más había disfrutado en su corta pero intensa carrera musical. Así que imagínate, me fui a casa contentísimo. Me imagino que tuvo que ser una experiencia divertidísima además y muy, muy grata. Carmen es el vivo ejemplo de cómo un artista sí puede nacer y crecer a través de internet, es decir, darse a conocer a través de lo que son plataformas y redes sociales y triunfar como ella sola, como está haciendo, y todo lo que le queda por hacer. Además, este proyecto que ha dicho que iba acompañado de un par de amigas, este Carretera y Mantras, que es el formato en el que están ahora girando por media España, es el que tuviste la suerte de disfrutar y además estoy seguro que fue un conciertazo. De hecho, ahora mismo suena de fondo Fisiones Nucleares de Carmen Boza. ¿Te parece que lo escuchemos un poquito? 10, 20, 30 segundos. Qué buena idea, perfecto. Venga, vamos a darle un poquito de caña. Vamos. Además de con Carmen Boza, has estado también con Takeaway Solutions y más conciertos. Pues sí, el día siguiente de Carmen Boza hicimos una apuesta así muy muy muy arriesgada, no por calidad ni mucho menos, sino porque iba un poco en la línea un poco diferente a la que nosotros solemos llevar en esta sala. Y bueno, pues básicamente montamos un evento con Electric Nana, también en El Perro. Y Electric Nana, para quien no sepa quién es esta cantautora que ha saltado a la fama por ganar o no ganar, colaborar con el proyecto Plan B de Carlos Jean, de Valentine's y El Hormiguero, y bueno, tiene mucha fama por un tema que se llama Lead the Way, me parece, y con que no es el tipo de música que suele hacer ella, porque es una cantautora pura y dura de guitarra, micrófono y cercanía, pues nos descubrió a todo el mundo que ella es mucho más que ese tema. Y es otro proyecto musical al cual yo mantendría en mi lista de tenerla vigilada, porque puede ser que a medio plazo la escuchemos bastante en bastantes sitios. Yo quedé encantado, la verdad. Estamos hablando de Electric Nana, que es cierto que se dio a conocer a nivel nacional especialmente por esta colaboración, este Lead the Way con Carlos Jean, especialmente a raíz de las apariciones de Carlos Jean en El Hormiguero, pero es cierto que Electric Nana no es solo esa colaboración con Carlos Jean, sino que hay mucho más detrás. Muchísimo. Además, hay que tener en cuenta que es una chica que ha saltado a la fama de una manera demasiado rápida, y me quedé muy sorprendido con la facilidad con la que capeaba un poco la soledad en el escenario, que no es fácil. En algunos temas se apoyaba en bases con un Mac y pilotaba muy bien todo ese tema. Hubo problemas en la prueba de sonido y la chica supo muy bien buscar soluciones. La verdad que muy sorprendido. Tiene muy buenos profesores, porque tiene detrás una empresa muy potente, y tiene a Carlos Jean también, que quien no quisiera tenerlo de mentor. Pero vamos, indudablemente su calidad es lo que prevalece sobre todo eso, y le auguro un futuro muy, muy prometedor. Ojalá siga así. Más aventuras, vivencias, experiencias que tenemos en este London Calling de este mes. Pues mira, vamos a colaborar con un festival no nuevo, aunque este año ha pegado un salto cuantitativo importante, cualitativo, perdón. Y que se llama Sonidos Líquidos, que es de la isla de Lanzarote. Es un proyecto desarrollado por una persona que toda la vida ha apostado, Talía Arenao, que es una persona que toda la vida ha apostado por la música en Lanzarote de manera profesional y digamos, muy competente. Y lleva algún tiempo, si no me equivoco, lleva 2 ediciones ya celebradas, en las cuales él siempre ha querido unir sus 3 elementos de amor que tiene en su vida, que son Lanzarote, el vino y la música. Entonces, bueno, Sonidos Líquidos es un festival que combina esos 3 aspectos mediante showcases en bodegas emblemáticas de Lanzarote, con vistas muy espectaculares, de manera que todos los asistentes pueden, por un precio muy, muy reducido, a disfrutar de un concierto a mediodía, buena música en un paraje inmejorable, y probando vinos de la tierra, de la denominación de origen, y bueno, tiene también un buen maridaje con comida típica de la zona. Y bueno, este año el festival va a dar un salto, yo creo, bastante importante en cuanto a empaque. Lamentablemente no puedo contaros nada todavía, pero que lo sepáis que lo va. Vale. Y bueno, y uno de los eventos que vamos a desarrollar probablemente es una presentación en Madrid, en un sitio muy cool, del cual ya hablaremos, y será una noche muy, muy, muy curiosa, y estaremos encantados de que los oyentes de Corrientes Circulares se unan a nosotros y compartan la noche con nosotros. Prometo dar más detalles en el London Calling de marzo. Vale, de momento voy a resumir. Sonidos Líquidos, festival que nace en Lanzarote, que esta edición va a ser muy especial, que además se sumará o habrá una unión entre Lanzarote y Madrid. He visto que hay pues eso, conexión con vinos, con la gastronomía, la música, en fin, lo dejo ahí, y el mes que viene, cuando puedas, ya nos irás dando mucha más información y seguiremos atentos a este Sonidos Líquidos, que veo que colaboras, te llevas entre manos también. Sí, colaboramos con Talía Arenao, que es el padrino de todo esto, el godfather de todo esto. Y bueno, y por el resto, pues seguimos con ideas en la cabeza. Tenemos un proyecto ahora entre manos para Madrid de bandas de los años 70 que siguen girando, en bandas internacionales, que bueno, ojalá podamos contaros algo más próximamente, pero de momento, como si no se gafa, pues mejor no lo contamos. Pero bueno, tenemos ideas en la cabeza, y ya no solamente de música actual y de grupos del momento, sino también de grupos del pasado. Y bueno, y realmente la última idea que se me ocurre contar acerca de lo que hemos estado haciendo esta semana en Take Away Solutions este mes, es el concierto del día 2 de Johnston en Londres. Entonces, tenemos la gran suerte de poder trabajar con esta banda española que nos encanta. Y bueno, pues el día 2 de marzo en The Dublin Castle, que es la casa de los Madness, es donde ellos trabajaban como camareros, donde limpiaron, donde tocaron, es una especie de... Y si no me equivoco, uno de ellos sigue viviendo a la vuelta de la esquina, pues va a ser ahí, junto con un par de bandas de Londres que a nosotros nos encantan, como son West of the Sun, o Henry's Funeral Zoo, Fontana Instinct y Highway Saint también. Son cuatro bandas londinenses que hemos visto tropecientas mil veces en Londres porque nos encantan y que creemos que son la guinda a ese pedazo de concierto con Johnson. Sábado 2 de marzo a las 7 de la tarde, desde las 7 de la tarde hasta las 11 y media, en The Dublin Castle y entradas en taquilla, en la propia sala. O sea que vais a coger a Johnston, le vais a meter en el puente aéreo Madrid-Londres, que tanto conoces, y te lo llevas esta vez, en vez de venirte tú para Madrid, te llevas a Johnston para Londres para que la gente de allí descubra uno de los grupos que tantas veces hemos reivindicado aquí en Corrientes Circulares por temas como este. Vamos a escucharlo, Carlos. Veo Bisones de Johnston. Genial. Y a la tierra susurrar se escucha muy bien, a las mesas y las sillas, a los trajes con corbata y a la luz artificial. Oigo una voz, veo visiones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal, dicen que son alucinaciones. Soy el único que veo bisones. Se escucha muy bien a los pájaros piar, a los pinos que te pinchan y a los búhos ondular. Se escucha muy bien a las motos y autobuses, a los gritos de la gente y a los ruidos de los... Oigo una voz, veo bisones, las noticias que me cuentan mis dos ojos están mal. Que son alucinaciones, pero no soy el único que oigo una voz, pero son esas. Además de llevarte a Johnston a Londres, en Londres también has tenido unas cuantas vivencias este mes de febrero. Sí, la verdad que ha sido un mes súper súper interesante en Londres. Para mí, hasta los seguidores más fieles de Corrientes Circulares recordarán que a finales de enero, si no recuerdo mal, hablé en London Calling acerca de esta nueva moda de las escuchas comunales. Hablamos pues de estas quedadas de gente para escuchar un disco en alta calidad, un disco concreto que les gustaba, en un ambiente como de fanatismo por ese disco. Y bueno, volvimos a probar la experiencia, pero esta vez fue con el Kind of Blue de Miles Davis. Y bueno, o sea, no quiero repetirme, pero es que volví a ir y volví a flipar, así que vuelvo a decir, por favor, vayan, que es la leche. se llaman Classic Sunday Sunday Sessions, y bueno, pues tienen ya un calendario de discos para escuchar como de aquí a 3-4 meses. Si alguno os gusta y os pilla en Londres o tenéis la casa por la ventana, pues ir, porque de verdad es muy económico y es una experiencia súper rica. Sales con una idea del disco completamente distinta de la que tenías, hablas con gente que sabe muchísimo de ese disco, y nosotros ahí no ni pinchamos ni cortamos, pero es que nos parece una idea genial, así que por eso lo reivindicamos tanto. Pero como no todo es bueno, también tuvimos una mala noticia, y es que este mes se nos comunicó algo que ya había estado a punto de ocurrir varias veces, y era el cierre de la sala Bullengate de Londres. Para nosotros fue una noticia tristísima a nivel personal, porque es la primera sala en la que nosotros trabajamos como promotores de conciertos. Un poco el sueño que tenía Takeaway Solutions de hacer conciertos y de divertir y de explorar la música desde esa perspectiva se cumplió cuando por fin, tras mucho sudor y mucho llorar, una sala confió en nosotros, y esa fue el Bullengate. Entonces el Bullengate ha cerrado por la misma razón por la que hoy en día cierra casi todo, y es porque una gran cadena lo compra para transformarlo en un centro comercial o en este caso va a ser un restaurante con piscina. Y bueno, Bullengate, para quien no lo sepa, es una sala muy poco típica de la zona norte de Camden Town, de la zona de Kentish Town, que huele rancio, huele mal. Es una sala a la que se accede pasando por un cuarto de baño, porque está en la trasera de un pub. Es una cosa muy extraña, y es de las pocas salas que he visto en mi vida que, con un aforo de 200 personas, tienen un señor escenario con un buen equipo PA, un señor técnico de sonido, un buen camerino, una buena acústica. Es una sala preciosa, preciosa. Y bueno, va a cerrar, y me gustaría que, si alguien anda por Londres y no sabe qué hacer, que se pase a ver un concierto de los que quedan hasta el 4 de mayo. Creo que van a estar programando conciertos, y porque merece la pena vivir la experiencia de estar en esa sala, que ya te digo, solamente por el hecho de tener que entrar por el cuarto de baño ya te da una idea del tipo de antro del que hablamos. Y luego nos da mucha pena también porque, aparte de que nosotros perdemos personalmente ese recuerdo que tenemos, aunque ya no trabajamos con ella, pero la música pierde. Es una sala donde han tocado grupos de la talla de Blur, Manic Street Preachers, Arctic Monkeys, Block Party, King, Coldplay, y de hecho fue la sala donde Coldplay firmó su primer en un cuchitril que tenía ahí de camerino, su primer contrato discográfico lo firmó ahí. Entonces bueno, pues es una lástima, y nada, pues una sala, para que se hagan una idea, una sala que ha albergado más de 11.000 conciertos. Se dice pronto, bueno. 11.000 conciertos. Se dice pronto. Se dice pronto. Echaremos de menos a la Bullengate, porque es una de las salas quizás míticas de Londres, quizás incluso por lo que cuentas, por esa trayectoria, esa historia y sobre todo esas anécdotas que se habrán vivido entre esas paredes. Totalmente. La sala tiene que tener como peculiaridad que hay algo que no ha cambiado desde que comenzó, y es el técnico de sonido. Sigue siendo el mismo. O sea, ese técnico de sonido se ha chupado 11.000 conciertos en ahí. O sea, es una enciclopedia de la música de ese hombre. Y bueno, y no solo animo a la gente a ir y verla, sino que además están ahora lanzando un proyecto que se llama Play Your Respect to the Venue, un poco de jugar un juego de palabras, ¿no? Es un programa por el cual básicamente quien quiera tocar en esa sala antes del día 4, que cierran, está un poco menos que regalando los slots para que todo el que quiera tocar para despedir la sala lo haga. Así que bueno, y por uno, fin, pues, facilidades. Habrá que apuntarlo para que, bueno, dudo que muchos grupos nacionales lo puedan coger el puente aéreo, pero sobre todo sí que habrá gente que incluso nos escucha desde Londres, y ya sabéis, la Bullengate es una de las salas donde podéis ir a tocar si tenéis una de las bandas. Por cierto, hablando de bandas y Bullengate, antes han nombrado una de las bandas que ha estado allí y que además son noticia estos últimos días. Cuéntame. Pues son los Manic Street Preachers. No sacan disco, pero en su momento hablaron de no volver a tocar en un periodo de 2 o 3 años por cansancio, y al final han empezado a dar pistas por Twitter. Han comentado que como estaban ya echando mucho de menos el gentío y el ruido, y bueno, finalmente han decidido volver a tocar y van a hacerlo en Londres. A mí me encantan de toda la vida y estoy felicísimo. Lo que pasa es que quería contarlo porque me pareció muy curioso. He ido a intentar conseguir ticket y resulta que el problema de estos conciertos es que van a ser secretos. O sea, realmente ellos van a ir poniendo en la calle, en la acera, con spray, pistas por toda la ciudad de Londres, de manera que la gente que las encuentre tiene en primer lugar que imaginar que se refieren a lo de los Manic, y luego unirlas para averiguar dónde y cuándo. Los conciertos son gratuitos, porque evidentemente si tienes la agilidad mental de adivinar todo eso, mereces ir a ir al concierto. Mereces ir y mereces encontrar temas como este If You Tolerate This de los Manic Street Preachers, que vamos a escuchar un poquito, Carlos. And on the street. Y tras esta anécdota, historia, sorpresa de Manic Street Preachers, ¿con qué nos vamos hoy, Carlos? Pues volvemos a reivindicar una canción del pasado. Y esta vez es un tema así muy, muy macarra. Hoy hemos empezado con los Godfathers y acabamos con los Boomtown Rats, que son también súper macarras de los 70 y pico, casi. Sí, es casi 80, yo creo que debe ser cuando esta banda llegó a la popularidad. Y tiene un tema que se llama I Don't Like Mondays, que es algo que pensamos todos probablemente cada lunes por la mañana, pero el otro día, pues de la misma manera que ocurrió con la de Bob Dylan el mes pasado, con toda esta polémica acerca del uso de armas en Estados Unidos, coincidió que hacía no mucho había leído yo sobre este tema, que tiene una historia detrás, la mar de curiosa, y bueno, pues me venía al pelo. Y bueno, pues I Don't Like Mondays, de los Boomtown Rats, básicamente ironiza sobre una historia real que ocurrió en California. Cuenta la historia de una joven de 16 años que pide a su padre norteamericano de pro que le regale un radiocassette. Su padre decide que no es lo que ella necesita en ese momento, sino que lo que necesita ella es un rifle, y le regala un rifle. La chica coge el rifle y decide dar uso al mismo en su colegio, en su instituto, con un resultado de 2 muertos y 9 heridos. Una tragedia. Llega un momento en el cual la policía consigue atrapar y detener a esta chica, y cuando le preguntan que por qué lo ha hecho, pues dice que es que no le gustan los lunes, básicamente. Ahí quedó. Entonces, eso. Bueno, pues ahí quedó eso, y coincidió que Bob Geldof, que es el líder de Boomtown Rat, estaba en ese momento en un programa de radio y pudo leer el teletipo que le aparecía con la noticia, y bueno, pues decidió componer sobre aquello. Y ahí quedó este I Don't Like Mondays de Boomtown Rats, uno de los temas quizás importantes, más reconocidos de The Boomtown Rats, y que realmente tenía una historia. Lo de Estados Unidos y las armas nos da para un día hacer una sección íntegra solamente hablando de canciones que surgen a raíz de armas, violencia, etcétera, sí. Sobre todo en Estados Unidos, que es quizás uno de los países, el hecho de que tengan permitido el uso de armas, con mayor problemática y que genera más, pues eso, más anécdotas de este tipo. La canción es una verdadera maravilla, vamos a escucharla ahora. La historia quizás no lo es tanto. No, desde luego que no. Pero bueno, al final es muy guay ver que mucho de la música está todo, o sea, que gran parte de lo que escuchamos está muy mucho más relacionado con lo que ocurre en la vida real y cotidiana de lo que pensamos, que a veces siempre pensamos que es todo sobre penurias del cantante y no sé qué, y no, pues a veces pues son cosas mucho más mundanas que ocurren y que ellos saben traducir a música. O sea, incluso algo tan escabroso como esto se puede llegar a traducir a música. Es impresionante. Y lo consiguieron. Impresionante, magnífica anécdota, trágico suceso en este caso. I Don't Like Mondays de Boomtown Rats es el tema con el que hoy nos despedimos desde el London Calling, que como siempre, Carlos, es una gozada compartir contigo. Nos vemos el mes que viene, ya sabes, puente aéreo y a disfrutar. Muchísimas gracias, chicos, el placer es mío, ya lo sabéis, así que nada, seguiremos Barajas, Heathrow Barajas, y a ver qué cosas van pasando. Ya veremos qué nos cuentas el próximo mes, en marzo, sobre todo con las vivencias, especialmente con Takeaway Solutions y sobre todo pues con lo que vais programando, especialmente en el perro de la parte de atrás del coche en Madrid y sobre todo también en Londres, este Heathrow Barajas que cada día más es un London Calling en toda regla aquí en Corrientes Circulares. Carlos, un abrazo muy fuerte. Igualmente, chicos. Hasta pronto, chao. Saludos a todos. Father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little

diferencia entre mucho y poco. Phoenix, el grupo francés liderado por Thomas Mars, presenta Entertainment, el tema de adelanto de Bankrupt, su quinto álbum de estudio. 3 minutos y 41 segundos de puro entretenimiento. Entertainment, Phoenix. Quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, ahí va. Primal Scream, la banda de rock alternativo formada en Glasgow en 1982 y liderada por el que fuera batería de Jesus and Mary Chain, Bobby Gillespie, acaban de publicar 2013 tema de adelanto de More Light, su décimo y próximo largo, un corte que cuenta con la colaboración de Kevin Shields de My Bloody Valentine a la guitarra. 2013 Primal Scream. De poder poner las dos piernas detrás de la cabeza. Yo aún puedo hacerlo. ¿Y cómo es que sigues soltera? Barry Brava vuelven a la carga con su cuarto single Templo, el corte 5 de Demasié, su primer largo tras la maqueta Ídolo, grabado entre Murcia y Lorca en 2011, junto al productor Raúl de Lara, y que nos presentó unos Barry Brava con marcadas influencias de Italia, el funk o la movida de los 80, lo que les hace poseer un sonido único y diferenciado, que además saben acompañar perfectamente con una estética personal y una puesta en escena demoledora. Templo, Barry Brava. Si envenenamos las facultades críticas del pensamiento de los niños diciéndoles que los conejos salen de un sombrero, creamos adultos que creen en la astrología y en la homeopatía y en que Ryan Reynolds será una opción mejor para Linterna Verde que el adorable Nathan Fillion. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy nos vestimos de lujo para recibir en nuestro estudio principal a una banda que con 6 discos en sus espaldas ya se han convertido en banda sonora de muchas de nuestras vidas, padrinos de nuestra primera temporada y compañeros de viaje en muchas de nuestras aventuras en las ondas. Hoy Sidonie se acercan por fin hasta nuestro estudio principal en Corrientes Circulares. Muy buenas noches Axel, Jess y Marc, y gracias por haber venido. Buenas noches a ti. Buenas noches, Jorge. Hola, un buenas, placer. ¿Nos invitas a tu estudio? Sí, ya era hora, yo creo que sí. Jess tiene razón porque estuvo ya en el primer programa de Corrientes Circulares y es la primera vez que vienes al estudio. Nunca te he invitado, es verdad. Recuerdo cuando me llamaste, estaba intentando comprar una Thermomix. ¿Es verdad eso? Sí, es cierto. Estaba en la tienda esperando para entrar a comprar Thermomix y hablando con Jorge. Yo hemos tenido de por teléfono con los tres, pero he tenido algunas buenas. Yo recuerdo una con un arañazo en una ventana o con una movida de estas que ibas camino del hospital. Jess, no te digo más. O sea, hemos tenido aventuras en casi 4 años conjuntas, pero grandes y buenas. Bueno, es que las entrevistas por teléfono con Jess suelen ser bastante divertidas, pero nunca se acuerda cuando le llaman las radios y los periódicos. Si siempre le pillan, pues esto, en el supermercado, comprando la Thermomix, no sé, el camino del hospital. Grabando un vídeo, una vez se escapó, eso no lo sabéis vosotros dos, se escapó, se escondió, me dijo, estoy escondido para que no me encuentren, que si no, no puedo grabar. Es verdad, sí, es verdad. Hemos tenido ya unas cuantas a nuestras espaldas. Es un placer, además, teneros hoy en el estudio, sobre todo porque quizás ahora es un momento, siempre es fácil pillaros, a vosotros siempre, en este caso puedo decir que es fácil pillaros en cada ocasión, pero cuando empieza a salir un disco es un momento de promoción, siempre es obligado el tener que pasar casi por cada medio que os reclama, obligado entre comillas, pero en este caso no sale un disco. De hecho, hace ya año y medio que salió el Fluido García. Estáis ahora, de hecho, se acabó la gira oficial en diciembre en Madrid, conciertazo pues, para el cual tuve a Axel en el programa, también estuvimos hablando de aquel concierto, y realmente es una parada casi muy especial, porque os pilló en una situación distinta, haciendo una gira acústica y supongo que preparando temas nuevos. Claro, sí, bueno, sin duda que te explicaremos cosas más interesantes que la típica charla de promoción del disco, ¿no? Porque ahora nos pillas en un punto que primero estamos más relajados porque estamos acabando la gira y porque ya estamos pensando en el próximo disco. Es el momento este de veros. De momento ahora lo que estáis haciendo es gira acústica, pasando por varios sitios. Os vimos hace poco en Elche, estuvimos también con vosotros, fuisteis también al Cira, a festival, sí. y estáis pues eso, en una gira pasando por salas. Ha sido muy difícil adaptar el Fluido García, bueno, y el resto de temas, pero especialmente el Fluido García, quizás un disco mucho más psicodélico, con mucho más recursos sonoro, de capas, un trabajo impresionante. Además lo hemos hablado muchas veces en este programa, adaptar eso acústico a mí me resultaba difícil de entender cuando se me planteó. No musicalmente, pero musicalmente en realidad las canciones se defienden por ellas solas porque tienen una melodía que podemos defender con cualquier instrumento, creo, de los que podamos dominar, pero sí que de como concepto, como planteamiento de hacer este show acústico nos costó mucho, nos fue muy difícil, llegamos a discutirnos bastante en el local de ensayo, un poco más si nos peleamos entre nosotros. Para en realidad se nos planteó un conflicto cuando Sidonie tenía que presentar algo en acústico, porque no queríamos hacer algo íntimo o tranquilo o medios tiempos o algo demasiado lento. Queríamos conservar la energía, pero simplemente con instrumentos acústicos. Y las canciones suenan a mí estupendas. Hay algunas de hechas que suenan mejor en acústico. Os he escuchado alguna vez, incluso ahora que estáis en esta gira acústica, decir que incluso ahora volver a tocar los temas originales era como, uy, ahora nos gustaba cómo sonaba en la energía que le habíais sacado al formato acústico, que quizás a lo mejor al principio no era un formato muy Sidonie para un sonido que ahora sí que se puede decir que es muy Sidonie. O sea, siempre lo ha sido, pero quizás ahora no sé si os lo tomáis como un piropo, pero es que realmente lo es. Escuchar una canción vuestra es un sonido muy Sidonie. Sí, ¿no? Y acerca de una versión acústica, decir que quizá cuando, en el momento en el que Marc comenta que estábamos discutiéndonos, ¿no?, acerca del repertorio, qué hacemos, cómo adaptamos el tema, quizá lo más sencillo era terminar haciendo lo que hemos hecho ahora, que es que las canciones acústicas suenan acústicas, pero suenan a Sidonie. Y a lo mejor alguien puede creer que un concierto acústico de Sidonie es aquel que muchos grupos hacen, de reconvertir muchas de las canciones en algo muy, muy, muy pausado. Bueno, creo que la esencia del grupo es algo muy, muy vital, muy vital, ¿no? Y que la canción, aunque acústica y rebajada de tono, tiene que ser también muy, muy vital y muy enérgica. Entonces, la gente en este concierto acústico, en esta gira acústica, al fin y al cabo ve a Sidoní, pero con un detalle importante, y es que el hecho de rebajar intensidad hace que las voces salgan. Y por primera vez quizá hemos visto que se exaltan las armonías vocales que al grupo tanto le gusta exaltar, porque a veces quedan tapadas por una barrera de sonido, que es lo que ocurre en los conciertos eléctricos, en un festival. Pues es un gusto para nosotros mismos, ¿eh? Apreciar las voces que combinan entre Mar, Jesús y David Ginzo, que como sabéis nos acompaña en directo. Y ese ha sido un gran qué, la verdad, eso. Es quizás una de las marcas de la casa, ahora, especialmente además en el Fluido García, lo que estaba diciendo Axel, conjuntar las voces, eso es algo que a primera escucha, y tengo que decir que fui de los primeros que pude disponer de este disco en mano, gracias, cuando nos lo acercasteis, literalmente en mano, se apreciaba eso, la primera escucha, el conjunto de voces, esa armonía, esa forma de jugar con ellas. Creo que prácticamente ningún grupo ahora mismo se permite el jugar de este modo con las voces, y Sidoní en cambio sí lo hace. Por eso decía que es un sonido muy Sidoní, pero es que es fácil, es reconocible. Escuchas algo vuestro y sabes que es Sidoní. No sé si eso fue muy buscado, Marc, cuando planteabais este Fluido García. Sí, totalmente. Lo hemos hecho con anterioridad porque nos encantan los grupos con vocales, los Birds y Beach Boys y Queen, los Beatles, pues grupos que, o sea, para mí cuando se juntan varias voces humanas y hacen una armonía, creo que no hay nada más precioso en este mundo. Entonces nosotros tenemos la suerte de yo poder cantar con Jesús, Jesús con David, nos armonizamos y ahí es un gustazo poder hacerlo. Pero sí que es verdad que en el Fluido García lo buscábamos adrede, incluso de prácticamente ni seguir la melodía principal de la voz, sino que fuera todo un conjunto de voces. Nos parecía muy, muy bonito hacerlo de esta manera. Además, el Fluido García quizás es un disco muy Zeppelin, muy, muy The Doors, quizás se percibía mucha psicodelia, mucho 60, mucho 70, metido en una caja, en un vinilo además, que tenemos ahora aquí delante en la mesa, que llevaba muchísimo trabajo y que además rompía claramente con el anterior disco. Buscabais un sonido nuevo, quizás no nuevo, sino retomar un poco aquel self-kit, pero en castellano y con mucha historia ya detrás. Es decir, ya habían pasado años, habían pues, aventuras nuevas, experiencias nuevas y mucho que contar y mucho que plasmar. Yo creo que sí, nos ha salido un disco raro, el Fluido García, y con el tiempo nos damos cuenta, y la otra vez lo comentamos, y creo que en nuestra carrera lo vamos a apreciar con el tiempo, pues como una cosa original, porque sí que buscamos una cosa concreta, pero como no somos capaces de dominar a la bestia cuando estamos en el estudio de grabación, pues el disco te sale por otros derroteros. Tú decís que son a 60, y sí que nos encantan las producciones de los 60, como sonaban los discos en esa época, pero suena a 70 en realidad, y suena a grupo contundente. Tú citabas a los Led Zeppelin, sí, y a grupos más contundentes, y El Bosque es una canción que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Canción basada en un riff, todo muy ahí, muy, muy macho, muy sexual. Y no sé, es indomable, o se nos convirtió en algo incontrolable este disco cuando lo estábamos grabando. Y nos ha salido, pues esto, un disco que creo va a ser original por esto, porque no se dejó domar en ningún momento. Grabado. Y al cabo es el tiempo también el que te hace reflexionar de forma más racional, ¿no? De forma más lógica, acerca de cada una de las decisiones que has tomado, ¿no? Y justamente ayer, ensayando, hablábamos de la decisión que tuvimos en su momento de que El Bosque fuera el primer single de un disco, que era lo siguiente que pasaba después de que Por Ti fuera el último single del Incendio, ¿no? Del disco Incendio. Fíjate el cambio, ¿no? Yo creo que quizá no hay canción de tono más comercial o uno de los mejores singles del disco o del grupo, pues Por Ti, y de golpe sales con El Bosque, que dice muchas cosas, ¿no? Creo que con El Bosque había una declaración de intenciones, pero que en ese momento cuando lo haces y lo pones ahí no sabes en qué se va a convertir, y ahora que podemos valorarlo, creemos que hicimos bien y que fue muy muy acertado. El Bosque dice muchas cosas acerca del momento que vivía el grupo, y el Fluido García nos coloca ahora en el sitio que queríamos. Por eso estamos muy contentos de esa evolución, ¿no? Al fin y al cabo hemos sido un grupo que desde que empezamos hemos dicho que lo que nos interesa es la evolución, o sea, exaltar la personalidad y evolucionar. Y mira, el mismo trayecto desde El Incendio a El Fluido García creo que demuestra esa inquietud. Por eso estamos orgullosos. Sí, sí. Con eso y con cada disco respecto al anterior disco de Sidoní. Y posiblemente el nuevo disco de Sidoní no tenga nada que ver con El Fluido García, ni de producción, ni de sonido, ni de concepto, para nada, ¿no? Es posible, no sabemos nada todavía, pero seguramente sea así. Lleváis 6 a las espaldas. Es cierto que Por Ti fue el último single del Incendio. Después apareció El Bosque. Había un cambio de intenciones claro. Además era rollo un puñetazo en la mesa y aquí estamos. Además recuerdo esa conversación contigo, Jess, de esto ha sido sido un puñetazo en la mesa completamente, pero lo que más me gustaba de toda esta historia es que con el incendio, por ejemplo, demostrasteis que erais capaz de hacer canciones pop de ese tipo, fácil de conseguir por vuestra parte. En cambio, el Fruito García creo que sois vosotros. No sé si estoy explicándome bien lo que quiero decir. Los otros sé que sois capaces de hacerlo. Sí, te explicas muy bien, pero no creo que estés acertando con... No de forma directa. Sí, o sea, somos nosotros siempre y nosotros teníamos muy, muy, muy claro lo que queríamos con el incendio. Creo que el resultado fue, creo, muy acertado, porque es verdad a ver, esto parece que las palabras que voy a utilizar sean peyorativas, pero cuando hablas de comercialidad, cuando hablas de intentar que esas canciones las escuche todo el mundo, que esas canciones suenen muy, muy por la radio, creo que se consiguió, porque creo que hay mucha gente que se quedó enganchada a este disco. Lo entiendo, porque son canciones pues muy digeribles, son melodías bonitas, son historias sencillas, y buscábamos esto, y nosotros lo defendimos a muerte, y éramos nosotros mismos, porque era como... siempre decíamos que esas canciones, o las letras de esas canciones, eran una charla de Seonín en la barra de un bar tomando un cóctel, y era eso, es lo que pretendíamos. Así que no te podría decir que nos quitamos el disfraz para el Fruto García, somos igual de Seonín siempre. No era la intención decir que, sino lo que quería decir es que quizás la trayectoria de Sidonie hasta ese momento, bien decía ayer, que cambia y que ha habido evolución, como decía también Axel, pero que quizás con el incendio sí que se vio un cambio en cuanto a la concepción del grupo. Y en cambio con el Fruto García también ha habido una vista atrás, es decir, que Sidonie sigue siendo Sidonie, y siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos pinchado, pero en el Fruto García se ha visto esa vuelta a la psicodelia, esa vuelta atrás, ese quizás detalle que no se percibía tanto en el incendio, porque eran canciones más pop, que no habíais hecho de un modo tan claro, pero que no significaba que no pudierais hacer, que habíais demostrado que podíais hacerlo con esa facilidad, igual que trabajabais las otras. Ese es un poco el matiz. Acerca de la... Todo disco tiene una búsqueda, por supuesto, que es la búsqueda que en ese momento prioriza un poco tu estado vital, ¿no? Por decir algo. El caso es que con el incendio, por ejemplo, yo no creo que el grupo necesite o busque demostrar nada a nadie. No, lo que ocurre es que creo que nos demostramos a nosotros mismos que éramos capaces de grabar un disco lleno de canciones entendidas como cápsulas pop o singles. Y ahí está el reto. Yo creo que cada cosa que hace Sidonie lo hace para convencerse a sí mismo de que es capaz de hacerlo. Por eso estamos orgullosos del incendio, porque nos pusimos como reto grabar un disco, y lo comentábamos ayer también, grabar un disco lleno de canciones que pudiesen ser radiadas. Y luego llega otro reto, que es, ¿y ahora cómo salimos de aquí para hacer algo que siga siendo muy personal? Y además con otro reto, que es el de por fin, o al fin, grabar el disco tocado en directo, cosa que antes, como instrumentistas, no habíamos sido capaces de hacer. Venga, nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo. Sí, el incendio es la muestra. Creo que realmente lo que nos mueve siempre ha sido el demostrarnos a los tres, y cada uno como compositor y como instrumentista, que es capaz de hacer algo. Y ahí está la diversión. Y lo conseguisteis con el incendio, y lo habéis conseguido de así, nuevo. Y solo así puedes defender también algo, porque la verdad es que defendís algo porque crees en él, no porque crees que alguien pueda creer en él. Nosotros ya con el incendio ya estuvimos apoyando en Corrientes Circulares el Fruto García, más de lo mismo. Además, ella decía que nos llegó además en mano, lo cual fue una gozada. Y bueno, os veo preparados aquí con instrumentos, ya tenemos ganas de empezar a escuchar quizás este nuevo formato acústico, que digo nuevo porque realmente estáis ahora de gira, aunque habéis hecho formato acústico prácticamente con cada gira. Yo os he visto ya más de una vez entre discos, salir de vez en cuando, y siempre en todas las giras siempre ha habido, aparte de la electricidad, un momento quizás más calmado donde han salido las acústicas, siempre, ¿no?, para que haya un poco de matiz en el concierto. En este caso es un concierto acústico, también vamos a ponerlo entre comillas. Sí, sí, porque el acústico, la electricidad y la intensidad sigue estando, y a nosotros también nos cuesta mucho estar sentados entre sillas quietos, ¿no? Quiero decir, pero sí que el concepto es más acústico, claramente, más limpio el sonido y todo. Marc, cuando quieras, no sé qué tienes preparado para hoy en Corrientes pues, Circulares. Voy a empezar con con lo que tú quieras, estaba en casa. No, es que me he dejado la cejilla en casa, entonces me limita un poco el repertorio. Pero si os parece, podemos hacer Gira Luna. Perfecto. Que es una canción que creo que es muy agradecida de tocar con la acústica. Una canción además que nos ha encantado siempre que os hemos tenido la oportunidad de ver. Así que cuando quieras, venga. Gira Luna. Escuchadme, girasoles, habla vuestro rey. Conocéis perfectamente nuestra antigua ley. por la noche que bajar la cabeza sin hablar. Cortar el maldito tallo al audaz traidor. Alzó su flor a oscuras antes del albor. Pronto lo descubriré. He citado al comité. El giraluna dormía de día huyendo del sol. El giraluna giraba y miraba de frente a la luna. El giraluna con pétalos blancos un día escapó. La más alta recompensa, palabra de honor, al que encuentre sus semillas negras de impostor. Una nota nos dejó, acabaréis en un jarrón. El giraluna dormía de día huyendo del giraluna giraba y miraba de frente a la luna. El giraluna con pétalos blancos un día escapó. Quizás giraluna es uno de los momentos claves en cada uno de vuestros conciertos, ese momento parada, ese momento que, como decía ahora Jess, de decir, bueno, estamos en eléctrico, tenemos una pequeña parada. Y recuerdo un concierto además, Mark, ahora que te tengo, en Alcoy, en el teatro, impresionante, absolutamente lleno, todo lo que era patio de butacas, todo lo que era platea arriba, todo. Nos hablamos bien de este concierto, sí. No solo el concierto, sino la fiesta después. Sí, en un sitio. El sport. No, a mí me señales, yo lo hago. Sí, señala Jess, porque creo que no. Su cumpleaños o por ahí. Mi cumpleaños. Estamos celebrando el cumpleaños de Jesús y por todo lo alto en el Bar Sport de Alcoy. Sí, sí, lo recuerdo, que era el cumpleaños. Y recuerdo ese concierto además por esa parada, ese momento que te lanzaste literalmente al ruedo en el pasillo, entre el patio de butacas. Yo estaba arriba y tirando fotos y la imagen era absolutamente demoledora porque estabas absolutamente rodeado. Dije, Dios, no sé cómo vas a salir de ahí, pero sí saliste muy bien. Y fue un momento que pedíamos a la gente que se agachara para hacer esta canción en acústico, pero yo creo que la hacía de capela, solo con... La hacía de capela con Baldo al teclado y Axel salía Axel hacía de giraluna. Al principio salía con disfrazado de giraluna, vaya haciendo un baile, aquellos suyos. Era para recrear era un mucho poco la historia o la imagen el imaginario de la canción, con el público haciendo de girasoles y haciendo de giraluna. Es uno de los momentos claves. Quizás también ahora estamos en un momento clave para la banda, decía antes, ya sé, estamos ahora también preparando lo que venga, no sabemos aún qué será, pero algo habrá. No sé ahora, aparte de lo que es esta gira, ¿qué estáis haciendo realmente? Es decir, ¿estáis ya ensayando en el local, preparando, escribiendo, creando melodías? ¿En qué punto os encontráis? Bueno, para empezar la gira, que tendrían que ser dos o tres o cuatro conciertos, pues al final se ha convertido en una gira. En una gira. La gira acústica. Sí, la gira acústica, perdón. Y al final pues nos va a llevar, aparte de muchos sitios en España, pues también al extranjero, por lo que se ve. Porque nos vamos a Berlín y nos vamos a... que nunca habíamos tocado en Berlín. Y a Londres sí hemos tocado. Así que, bueno, pues esto. Pero como digamos que gracias a nuestra madurez y al hecho de encarar las cosas con mucha más tranquilidad, sí que nos permite hacer o acabar esta gira y al mismo tiempo empezar a escribir, que es lo que estabas preguntando, o pensar en el próximo disco. Y sí, estamos escribiendo y componiendo ya muy mucho. Ahí ya hay material. Yo recuerdo siempre que el entre discos de Sidoní siempre es un momento muy cuando estáis en carretera, cuando estáis girando, alguna vez lo habéis contado, de hecho aquí en este programa, que es también el momento de preparar canciones y componer, y que hay veces que se descubren verdaderas joyas que se descubriremos en el futuro mientras vosotros estáis viviendo estas aventuras, giras, experiencias en carretera, casi siempre, y en hoteles, y en salas, y en festivales, o donde se puede. Decías ahora que vais a Berlín, vais en marzo, si no recuerdo yo mal. mal. Uh-huh. Y quería, era, realmente marzo, quería preguntaros. Creo que lo tenéis en marzo. Y quería preguntaros eso, porque realmente sí que os recuerdo cuando fuisteis a Londres, pero lo de Berlín entiendo que tiene que ser una gozada. O sea, tiene que ser también una emoción de decir, bueno, siguen habiendo retos y retos y más retos por delante. Sí, hombre, sí, el hecho de ir a Alemania siempre es un reto y aparte siempre acostumbra a ser muy divertido. Estuvimos en Colonia y en Stuttgart y fue la hostia. Pero claro, Berlín es que es Berlín. Y bueno, por toda la cultura y la historia que tiene la ciudad, pues debe ser, bueno, será un shock, creo. Aparte es que hay muchas referencias musicales que nos interesan de ahí. Creo que va a ser muy inspiradora y no sé, tengo muchas ganas de ir con la banda. Luego estaréis girando con esta gira acústica durante unos cuantos meses más y luego en verano, entiendo que este año sí os tomáis vacaciones. No, yo creo que, bueno, creo, ¿no? Con toda seguridad. Con toda seguridad el verano va a coincidir con la época en la que estemos quizá ya más centrados en el estudio, grabando, mezclando el disco. Uh-huh. Todavía no tenemos claro cuándo empezará la grabación, pero con toda seguridad el verano nos pilla en ese momento. Sí, lo cual es bueno porque creo que nos gusta bastante ir al estudio y que alrededor de él haya buen clima y buenas vistas y por lo tanto buena temperatura, porque nos va bien, el calor nos va bien. El calor nos gusta. Para grabar. Luego, de momento, algo que se pueda contar, es decir, ¿sabéis dónde se va a grabar o vais a repetir? ¿O de momento estáis aún pensándolo y viendo dónde se van a hacer las cosas? ¿Repetiréis con los chicos Blind? Ahora son momentos interesantes porque precisamente, estando más relajados como estamos acerca de la gira, eso nos permite reunirnos, quedar los tres para tomar algo y iniciar largas charlas de las cuales van a salir todas las bases a partir de las cuales se va a ir generando la producción y la grabación del disco. Y eso es lo bueno, no tener nada premeditado y nada estipulado, más que de nuestras conversaciones, de nuestras inquietudes, de lo que compartamos, sepamos si el disco hay que grabarlo todo al revés en Polonia o todo, o sí, claro, es que quién sabe, o iniciar un viaje a Marrakech y grabarlo todo ahí cantado en catalán, quién sabe, ¿sabes? Es que es un poco, la gracia está ahora en todo lo que tengamos que charlar, porque de hecho yo recuerdo personalmente con mucho cariño cada una de las conversaciones que disco a disco hemos tenido acerca del inicio de una grabación. Porque es cuando nos ponemos de acuerdo, cuando conectamos y cuando sabemos que vamos a ir todos a una por un mismo objetivo, que es grabar un discazo. Y es ahora el momento. O sea, podemos decir poco más al respecto, que va a haber un disco y vamos a ver cómo lo hacemos. Va a haber un séptimo disco ya. Va a ser el séptimo. Ya tenemos dos cosas. Va a ser un séptimo disco. Y va a ser el séptimo. Que está bien. Que es un bonito número, el 7. Está ya bien. Está bien, no, es un milagro. Qué trayectoria, ¿eh? Si lo pensáis desde aquellos comienzos. Yo recuerdo quizás canción clave, Sidonie Goes to London. Uh-huh. Clave para todo lo que ha venido después. Claro, para claro. Eso quizás fue lo que os situó en... Esa canción nos puso en el punto de mira. Y a partir de ahí, Sí. Te das cuenta de que es un milagro que Sidonie es un grupo longevo, porque todos los grupos los cuales admiramos no tienen 7 o 6 discos. En realidad, si lo piensas... Esa es la clave. O muy pocos, ¿no? Piensas, hostia, ¿dónde hemos llegado, no? Es impresionante. Esa es la clave. Luego, momentos claves también, el día que decidisteis cortar con el inglés y cambiar al castellano. Claro. También un momento difícil en cuanto a apuesta, en cuanto a riesgo y en cuanto a decisión. Es decir, vamos a cambiar, y aquí estamos también cambiando un poco la imagen de la banda. Es verdad. Sí, es verdad. Fue de trauma, pero no sé si ahora sería tan traumático. Quiero decir que al final, con todo lo que he pasado, llegamos a la conclusión que el idioma es como un sonido, es como utilizar una guitarra o otra, o es como, es decir, una misma canción cantada en inglés o en castellano suena totalmente diferente, y ahora estamos interesados en comunicar de esta forma y suene de esta manera. Pero para mí sería un placer cantar en inglés otra vez o hacerlo en otro idioma, sería, porque es súper enriquecedor, o hacer un mismo disco cantado en diferentes idiomas, eso sería la hostia. Eso también se hacía en los 80, alguna vez se hizo, sí. y es verdad que esa práctica se tiene perdida ahora sí, mismo. Es verdad, pero sería una gozada poderlo hacer en italiano, por ejemplo, es un idioma que nos encanta, aparte por vínculos familiares, sería fantástico, por ejemplo. Esa clave del italiano, alguna vez se ha dicho también en este programa, que no lo tenéis descartado nunca, siempre está no. Siempre tenéis la idea de decir, oye, si algún día se da la mínima oportunidad, claro, va a caer. Yo a veces lo he hecho en broma en casa, de meterle alguna canción, alguna letra en italiano, pero no domino lo suficiente, pero me suena a Lucio Battisti y es que te suena a Battisti, claro, te vas a unas referencias para nosotros súper bonitas. Y luego también que llevéis 6 discos para 7 y esa trayectoria longeva se demuestra cuando aparecéis en homenajes a, por ejemplo, Antonio Vega, o cuando hay colaboraciones con Pereza en su momento, o este año pasado con Totequín. Todas estas cosas también demuestran ahí que vamos, que estáis, que lleváis trayectoria y que la gente os tiene fichados. Es decir, cuando hay algo más o menos interesante, aparecéis. Y eso también son experiencias bonitas. Recuerdo además la canción con Annie Bisuit de para el homenaje a Antonio Vega. Un momento también bonito, precioso. Además, también exactamente por lo que era, que también incluyó. Ahí creo que confluyeron muchas variables emocionales que os afectaban también, de decir, queremos estar ahí, queremos hacerlo. Sí. Yo lo recuerdo con mucho cariño, el momento en el que grabamos con Ani la canción de Antonio Vega. Además, estamos asociados al momento del incendio y creo que es una canción que tiene mucha coherencia respecto a cómo estábamos viviendo cada uno de los tres, nuestra relación amorosa con nuestras parejas o con las personas a las que con quien queríamos estar. O sea, recuerdo que hubo mucho amor en esa grabación, realmente, y el incendio está también impregnado de la misma esencia. Y te das cuenta que de cada una de las colaboraciones que hemos hecho hemos aprendido, porque tocar con Tote King, que para nosotros es el mejor rapero de este país, también nos abrió una ventana muy interesante que quizá luego tenga su cosa en el nuevo disco. Uh-huh. Y como todo lo que hemos hecho, como cantar versiones de Serrat o mil cosas, no ha habido nada que no nos haya enseñado acerca de las colaboraciones. Es enriquecedor, realmente. Realmente siempre se aprende con todo esto. En el caso de la versión de Se dejaba llevar con Ana Luisa, descubrimos una maravillosa cantante que ya lo es en inglés, pero cantando en castellano nos llegó muchísimo, nos emocionó mucho escucharla en castellano. Ani, fantástico, la versión quedó increíble. La verdad es que es una de las joyas de ese disco. Y mira, sí, que hay muchas grandes colaboraciones, pero realmente es una de las joyas esa colaboración que hicisteis con Ani Bisuit para ese homenaje a Antonio Vega. Marte, sigo viendo la guitarra. Yo sigo esperando más, porque realmente teneros en el estudio es como para aprovechar la oportunidad. Señor Rivera. Venga, va, señor Rivera. ¿Vale, voy? ¿Sí? Sí, cuando quieras. ¿Con qué vamos? Ah, perdón. Con un fragmento de Bajo un cielo azul de Papel Celofán del Fluido García. Fragmento B. Fragmento B. El señor Rivera. Bajo un cielo azul de papel celofán. Bajo un cielo azul de papel celofán. El señor Rivera ata un cordel 30 globos negros que ha soplado su mujer. Los venderá en algún funeral, diciendo al cobrar, descanse en paz, descanse en paz. Bajo un cielo azul de papel celofán. Bajo un cielo azul de papel celofán. El señor Rivera lleva un crespón, se pasea solo por el caserón. Su mujer falleció en Navidad de tanto soplar. Descanse en paz, descanse en paz, descanse en paz. Y así suena este Fluido García, un pequeño fragmento de Fluido García, en este caso en acústico. Realmente luego en los conciertos, claro, hay que añadirle mucha más instrumentación, se añade también además David y ya la cosa cambia, pero bueno, formato pequeñito, desnudo, crudo, pero así de bien suena así de mío y en Corrientes Circulares. Chicos, ha sido un placer teneros hoy en el estudio. Jess, estuviste en el primer programa. Exacto, fue un placer. Y siempre se lo digo, ahí se lo dije antes, veníamos en la frontera, fui el padrino del programa. Por eso hoy me he callado, para que hablasen ellos, porque hablamos demasiado. Y lo que hablan por los codos. No te dejamos hablar. Lo que hablan, yo estoy flipado hoy, ¿no? Porque, bueno, quiero decir que si el programa ha ido bien es por Jesús, porque funciona como tótem en el programa. Eres la mascota del programa. Exacto. Nosotros lo dijimos. De hecho, nos lo dijo en el primer programa, lo recuerdo, dijo, bueno, quedáis bendecidos, o sea, a partir de ahora ya. tiene ¿verdad? Que funcionar bien. Sí. Y sorprendentemente... Estaban en el hospital con la bata blanca y... ha funcionado muy bien, de verdad que nos diste mucha suerte. Hoy es pues una de estas aventuras, una de estas corrientes circulares que quizás hoy se cierra. Estuvisteis por teléfono, habéis estado muchas veces, hoy os hemos tenido en el estudio. Por primera vez, espero que no por última, ahí lo dejo. O sea que no será la última, cuando vengáis de camino, pasaros a vernos. Hay un séptimo disco de camino. Por sí, eso. La verdad es que notamos, y eso es muy, muy bonito, notamos que nos acompañáis y nos cuidáis mucho. Y se agradece. Y nada, o sea que os tenemos mucho cariño, tío, la verdad. Recibimos el mensaje y siempre cuando recibimos un mensaje, vamos, no vamos. Es Jorge de Corrientes Circulares. Vamos. Ah, vale. Se agradece el detalle. Es cierto que os acompañamos mucho, pero también es cierto que nos acompañéis mucho. Bueno, pues gracias, así que gracias. Placer, muchas gracias a ti. En este caso, recíproco. Gracias por estar. Gracias a vosotros, a todos. Os seguiremos la pista y disfrutaremos de esta gira acústica y, sobre todo, estaremos al tanto de todas las noticias para ese séptimo trabajo de Sidoní, el cual, como siempre, esperaremos con los brazos abiertos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Te reto a que le envíes una foto de tus genitales a un completo desconocido. ¡Es una idea genial! Una idea desastrosa. Mis genitales acabaron en los bolsillos de desconocidos. Si sus teléfonos estaban en vibración, prácticamente me los cepillé. ¡Vaya! A ver, decidme números de teléfono al azar. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Enviado! Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al periodista musical con más ojo. He descubierto a la nueva Alicia Keys, lo juro, respondo por ella. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, ojo de halcón, Jorge Fernández. Vamos a empezar con las noticias circulares. Empezamos fuerte esta semana, empezamos con una noticia triste. Empezamos con el cantante y compositor Tony Sheridan, que ha muerto esta semana en Hamburgo a los 72 años de edad. Tony fue el primer quinto Beatle, grabando con la formación anterior a Ringo el single My Bonnie, antes del debut de los de Liverpool como The Beatles. Todavía que el single junto a los Beatles se vende a precio de oro en eBay, ya que está firmado como Tony Sheridan and the Beat Brothers y es la semilla imprescindible para la mítica banda. Tras la fama de los Beatles, Sheridan continuó con su carrera, alternando nuevas composiciones, cuyo último ejemplo fue el álbum Vagabond de 2002, o rescatando material de su primera época junto a The Beat Brothers. My Bonnie, Tony Sheridan. My Bonnie. Bring back my body to me. tus ojos, que es donde nunca me podrás mentir, lo sé. La cara oculta de todos tus miedos van desfilando frente a mí por si también me dices que estoy es de loco. SOS 4.8, el festival que se celebra en Murcia los días 3 y 4 de mayo y que este año nos ofrece su sexta edición, ha confirmado esta semana una nueva tanda de artistas. Encabeza la lista de nuevas confirmaciones Crystal Fighters, además de los nacionales Lori Meyers, Cuchillo, John Talabot y Los Punsetes. Estos nombres se suman a los ya conocidos de The XX, M83, Javier Amena, Citizens, Vitalik, Grises, Extraperlo, LA y Jero Romero, entre otros. Alférez Provisional, Los Punsetes. las incorporaciones a su cartel de Chic Chic Chic, Veronica Falls y Digitalism, que esta semana han hecho Low Cost Festival, lo configuran como una de las apuestas festivaleras más atractivas de este verano. Los californianos Chic Chic Chic han elegido el escenario de Low Cost Festival para presentar su tan esperado nuevo disco de nombre Thriller, en un claro homenaje a Michael Jackson. Por su parte, el cuarteto londinense Veronica Falls presentará en Low Cost Festival su aclamado segundo trabajo, Waiting for Something to Happen, mientras que el dúo alemán Digitalism pondrá la banda sonora más festivalera con su DJ set y su sonido eléctrico y bailable. Misery, Veronica Falls. The Job es el nuevo single de Joyful Noise, el último trabajo publicado de Gossip. El tema se ha dado a conocer acompañado de un vídeo donde podemos ver a Beth Ditto, Hannah Billy y Nathan Hodeshell buscando trabajo. Según la cantante, en Get a Job se muestran algunos de los empleos que han desempeñado en su vida fuera de los escenarios. Toda una muestra de respeto para quienes trabajan en esos empleos y también para los que buscan uno. Get a Job, Gossip. I'd love to stay in party, but I gotta go to work. I'd love to stay in party, but I gotta money, but you better get a job. 20s. Not so cute anymore now that you're pushing 30. You better get a job, 'cause you never know how it's gonna go. How it's all gonna end up tomorrow. You gotta try. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Arizona Baby, que estarán esta noche en la Sala Espacio de Málaga y mañana en la Sala Buga Club de Granada. Barry Brava estará mañana en la Sala Moby Dick de Madrid. Juro de la Rosa, hoy en la Sala Polaroid de Granada. Love for Lesbian, hoy en la Sala Norma de Logroño y mañana en la Sala Cúpula del Milenio de Valladolid. Ellos estarán mañana en la Sala Acapulco de Gijón. The Reabrones, esta noche en el Café Anchoquia de Bilbao y mañana en la Sala Arena de Madrid. Annie B. Sweet estará el domingo en la Sala City Hall de Barcelona. Seller, hoy en la Sala Kunsthal de Santiago de Compostela y mañana en la Sala La Casa de Arriba de Vigo. Mucho estarán el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Maronda esta noche en la Sala Guagua de Valencia. The New Raymond estará mañana en la Sala Apolo de Barcelona junto a Luis Brea y el jueves en la Sala Zona C de Santiago de Compostela. Luis Brea también estará hoy en la Sala Murray de Valencia y el jueves en la Sala Avalón de Zamora. Holly Water hoy en la Sala El Perro Verde de Requena. Jero Romero esta noche en la Sala de Irish Robert de Salamanca y mañana en la Sala Karma de Pontevedra. Estereotipo Tipo, hoy en la Sala Ozone de Pamplona y mañana en la Sala El Viribay de Logroño. Alex Ferreira estará esta noche en la Sala Garufa de La Coruña y el jueves en la Sala Moby Dick de Madrid. Novedades Carmiña, hoy en la Sala La Lata de Bombillas de Zaragoza y mañana en la Sala Sidecar de Barcelona. Parade mañana en la Sala Music de Murcia. Guadalupe Plata estarán hoy en la Sala El Sol de Madrid y mañana en la Sala Voz de Segovia. Tortel esta noche en la Sala Apolo de Barcelona. Lagartija Nick estarán mañana en la Sala Guagua de Valencia. Antonia Fon el jueves en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Los Coronas hoy en la Sala Malandar de Sevilla y mañana en la Sala Habana de Huelva. Y para terminar nuestra agenda, LA que estarán hoy en los conciertos Live the Room de Sevilla y mañana en la Sala Playmobil de Granada.